¿A quién iremos, Señor? Si solo tú eres nuestra esperanza. No hay nadie como tú. Nadie como tú, Señor. Gracias, porque sentimos tu abrazo. Te sentimos en casa, Señor. Eres bienvenido. Eres bienvenido. Hoy, Señor, derramamos nuestro corazón delante de ti y toda tu iglesia en diferentes naciones.